he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón y de escuchar decirte que me amas, que yo soy tu única ilusión. De llegar hasta tu corazón y de escuchar decirte que me amas, que yo soy tu única ilusión. Ese día vestiré de orgullo, escribiré la fecha en un papel y buscar un padre que nos bendiga, que nos libre de todo padecer. Ay, amor, si supieras que te amo. Ay, amor, que me ensueño entre tus brazos. Ay, amor, dame una oportunidad. Yo no sé que la gente diga que como un loco ando tras de ti. Lo que importa es que te amo tanto, que sin ti ya no puedo vivir. Amor mío, quítame esta pena, dame espacio en tu corazón, que me muero por un beso tuyo, que eres tú mi